Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1841, fallece el pintor venezolano Juan Lovera. Juan Lovera es conocido por obras como El tumulto del 19 de abril de 1810 y El 5 de julio de 1811, pinturas de tema histórico que representan la declaración y la firma del Acta de la Independencia de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Ariana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Ariana Chirinos, en los controles nos acompaña Jesús Aponte. Comenzamos las informaciones. Titulares. Galería de Arte Nacional inicia ciclo expositivo 2023. Presidente Maduro lanza planes Mi Iglesia Bien Equipada y Corazón Cristiano. Emprendedores participan en la Feria Exposición Industrial Internacional de San Sebastián en Táchira. Reportan impacto económico en sector turismo tras procesión de la Divina Pastora. Jornada de protestas en Lima fue marcada por violenta represión policial. Venezuela afianza relaciones e intercambios en materia turística. Cultura. La Galería de Arte Nacional inició el ciclo expositivo de 2023 de todos los museos que forman parte de la Fundación Museos Nacionales con un homenaje al trabajo plástico del artista venezolano Carlos Sánchez Vegas. Para el 2023, la Fundación celebrará los centenarios de los artistas Carlos Cruz Díez y Jesús Soto a través de un gran despliegue en todos los museos para conmemorar ambas fechas. Por su parte, la propuesta de Sánchez, presentada en el Salón Expositivo 2 de la GAN, está articulada en tres ejes temáticos: el caballo, las meninas y Cristo, a los que se suman el homenaje al cubismo y el autorretrato. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar inicia su temporada de conciertos el día de hoy con Fulgores de Dresden, bajo la dirección de Gonzalo Hidalgo, en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música a las 5 de la tarde. La orquesta comenzará su presentación con la Sinfonía número 4 en Do menor, D417, compuesta por el austríaco Franz Schubert. Igualmente, durante la presentación se interpretará el poema sinfónico Una vida de héroe de Richard Strauss. Este concierto reúne 7 obras, 2 de ellas del compositor Hans Dismas Zelenka y de varios autores, entre los que se encuentra Francesco Maria Veracini, quienes sirvieron a la corte de Dresden en el siglo XVIII. Somos Cultura. El compositor venezolano Leonel Ruiz se presentará en el Eje del Buen Vivir, ubicado al lado del Teatro Teresa Carreño, este sábado 21 de enero a partir de las 6 de la tarde. Ruiz es un compositor, poeta, pianista, trovador, cuatrista, guitarrista, decimista y percusionista que dedicó su vida a entusiasmar al público venezolano con sus diferentes temas musicales. El venezolano ha compuesto un sinnúmero de canciones, entre estas Tengo tu amor y ¿Qué estará pasando? La invitación es para que todos los caraqueños asistan al local número 8, ubicado en el Eje, y disfruten de la maravilla del canto de este artista nacional. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro se reunió este jueves con pastores cristianos evangélicos para celebrar el Día Nacional de la Pastora y el Pastor Cristiano Evangélico, que se conmemora los 15 de enero en honor a Martin Luther King. Asimismo, el jefe de Estado ordenó la ejecución del plan Mi Iglesia Bien Equipada, con el propósito de ejecutar la restauración y embellecimiento de los templos y casas parroquiales a través de la misión Venezuela Bella. El primer mandatario también lanzó el programa Iglesia Social para que sirva como medio de apoyo a los más necesitados, mediante el sistema Patria, cuyos encargados serán el vicepresidente para el área social, Mervin Maldonado, y el jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández. Por eso yo ordeno hoy, en esta celebración especial, en nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ordeno la ejecución de un nuevo plan, el plan Mi Iglesia Bien Equipada, como un método de restauración y embellecimiento de templos, iglesias, casas parroquiales, para que los feligreses cuenten con espacios dignos donde puedan desarrollar su fe en el encuentro con Dios. Y encargo a la gran misión Venezuela Bella del desarrollo amplio y acelerado y profundo de este plan, Mi Iglesia Bien Equipada. Somos noticia. El presidente Nicolás Maduro designó este jueves al coronel Antonio Morales como nuevo ministro para el Comercio Nacional, así lo informó el jefe de Estado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. El jefe de Estado asignó a Morales la responsabilidad de seguir impulsando la actividad comercial, el emprendimiento y la economía real del país. El coronel Antonio Morales se desempeñaba como superintendente de las instituciones del sector bancario, de acuerdo al decreto publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.168, de fecha 8 de junio de 2017. Son las 12 y 11 minutos. La segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez, reiteró que para este periodo legislativo 2023 será impulsado con mucha fuerza el parlamentarismo social en la calle, por lo que los asambleístas acudirán a las comunidades para escuchar sus necesidades. La parlamentaria enfatizó que el abordaje comunitario y comunal es su principal línea de acción dentro de la Agenda Legislativa 2023. En este sentido, señaló que las primeras normas a discutir se basan en la recuperación de la economía nacional para motivar al sector de emprendedores, garantizando sus derechos y el respaldo de sus proyectos. Regionales. Emprendedores del estado Táchira participan en la Feria Exposición Industrial Internacional de San Sebastián. El empresario Nelson Trujillo compartió más detalles. Gracias a la exposición hemos logrado enlaces no solamente aquí en Venezuela, sino también con el norte de Santander. Hemos logrado enlaces a nivel nacional e internacional. Clientes no solo minoristas, sino también detallistas, mayoristas, gente interesada en distribuir los productos, porque todo esto lo fabricamos aquí en Venezuela. Por su parte, el empresario José Ignacio Peroso platicó sobre las posibles alianzas cafetaleras con Colombia. Nos visitaron aquí empresarios colombianos a hablar con nosotros de café y del interés que tiene de llevar el producto a Colombia y del interés que tiene de traer café colombiano, que ya ustedes saben la fama que tiene, para Venezuela. Asimismo, el público asistente al evento recalcó que este permite resaltar las potencialidades de la economía del país. Son las 12 y 13 minutos. En el estado Delta Amacuro, el gobierno nacional ofreció una jornada médica para los educadores de la entidad. La directora del Gabinete Social, Neidis Lara, ofreció más información al respecto. Bueno, en el marco de la semana aniversaria de los educadores, qué mejor manera de gratificarle a esos hombres y a esas mujeres el trabajo que vienen realizando por la educación de los hijos de la patria, que es trabajando y hoy atendiéndolo. El gobierno nacional pues le ofrece a ellos toda esta atención en sinónimo de agradecimiento a su trabajo y a su labor diaria, día a día. La directora de la zona educativa, Fanny Granadillo, agradeció al Gobierno Nacional por su trabajo y atención a los maestros de Delta Amacuro en el marco de su semana aniversario. Economía. El sector turístico del estado Lara reportó un impacto económico positivo tras la procesión número 165 de la Virgen Divina Pastora, que se llevó a cabo el pasado 14 de enero. La información la dio a conocer el gobernador del estado, Adolfo Pereira, quien aseveró que los prestadores del servicio turístico confirmaron que se impulsó al 100% el sector. Morales agregó que en Lara se incrementó el 40% de ocupación durante el año pasado, ubicándose en uno de los primeros lugares en el ámbito nacional y uno de los estados con mayor proyección en materia de turismo en el año en curso. La Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional dará prioridad en el periodo legislativo a leyes que estimulen la producción nacional. El presidente de la instancia legislativa, Jesús Farías, precisó que se abocarán a aprobar la ley de pesca, además de la ley del cacao, la cual será un instrumento sin precedentes. Farías también recalcó que la comisión que preside está a la espera de varios proyectos que enviará el Poder Ejecutivo, orientados a la estabilización del sistema cambiario y el ámbito financiero. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Bolivia, declaró que no procedía el recurso presentado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Por lo tanto, continúa bajo prisión preventiva acusado de delitos de terrorismo relacionado al golpe de Estado 1. La audiencia fue instalada este jueves de forma virtual con la presencia de abogados del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría del Estado y la defensa técnica del denunciante y el procesado. Son las 12 y 17 minutos. Los ministros de Relaciones Exteriores de Cuba y Hungría, Bruno Rodríguez Parrilla y Peter Cijarto, ratificaron la voluntad de ambos países de continuar fortaleciendo y desarrollando los vínculos de cooperación. Asimismo, el diplomático cubano ponderó el encuentro que sostuvo en esta jornada el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel con el canciller Cijarto y lo tildó de excelente y sustancial. Por su parte, el par húngaro afirmó que en un contexto tan adverso es necesario sobreponerse a las dificultades y reforzar la cooperación en vez de levantar bloqueos y sanciones. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La jornada de movilizaciones de este jueves en Lima, Perú, en demanda de la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, fue marcada por la violenta represión policial que dejó un saldo de varios heridos. A pesar de esta represión, que incluyó el uso de perdigones y de bombas lacrimógenas, comunidades y organizaciones sociales de diversas regiones del país mantuvieron las movilizaciones. El colaborador de Telesur en el país suramericano, Jaime Herrera, informó que los manifestantes partieron desde el centro histórico de Lima rumbo al Congreso, del cual exigen su cierre. Son las 12 y 18 minutos. El sindicato Unite del Reino Unido anunció el día de hoy la realización de 10 huelgas más en las próximas semanas y amenazó con protestas adicionales de no llegar a una resolución. Por su parte, el gobierno decidió demonizar a los trabajadores de ambulancias en lugar de actuar para proteger al Servicio Nacional de Salud y negociar el fin de la disputa, indicó la secretaria general del sindicato, Sharon Graham. En opinión de especialistas, las recientes huelgas en el Reino Unido son provocadas por una inflación vertiginosa y una economía en deterioro en medio de una amarga crisis al costo de vida. Somos periodismo. Turismo. Como parte de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, el ministro de Turismo, Ali Padrón, sostuvo este jueves un encuentro con representantes de los países de Nicaragua, Honduras, Palestina y Colombia para afianzar relaciones e intercambios en materia turística. Así lo dio a conocer el titular de Turismo en un contacto con Venezolana de Televisión, donde resaltó lo positivo de estas reuniones. Tenido resultados positivos para Venezuela. Hoy hemos participado en 3 reuniones con ministros de turismo de Nicaragua, la ministra de turismo Anaya Campbell, con la ministra de turismo de Honduras, con la ministra de turismo de Palestina y con el viceministro de turismo de Colombia. 3 importantes reuniones con aerolíneas españolas, Iberia, Plus Ultra y Air Europa. También tuvimos una reunión muy productiva con Iberia, en la cual pues le manifestamos la disposición de seguir trabajando, incrementando la conectividad con esa aerolínea y la conectividad entre Madrid y Caracas. El viceministro de Proyectos y Obras Turísticas del Ministerio del Turismo, Brian Vargas, afirmó que todo el sector turístico nacional se ha venido recuperando con pasos sólidos durante los últimos meses gracias a las políticas del Ejecutivo Nacional y el trabajo mancomunado con la empresa privada. La información la dio a conocer este miércoles 18 de enero durante su participación en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión, donde destacó la importancia de la aplicación de las líneas estratégicas del motor turismo que impulsa la gestión del ministro de Turismo, Ali Padrón. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les extendemos la invitación a las 5 de la tarde para que escuchen el resumen de las noticias más resaltantes de este viernes 20 de enero. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Jesús Aponte, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.